Colombia. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos una vez más ingresar a vuestros hogares. Ese mismo acto lo trasladamos a lo largo y ancho del territorio nacional, en toda América Latina y el Caribe, y en el mundo entero, hasta donde llegan la señal de www.radiochalaca.com. Quiero dar gracias infinitas a nuestro Padre Celestial, porque hace un tiempo atrás nomás le pedía una oportunidad para que los que no tienen voz tengan voz. Y de verdad creo que estamos cumpliendo a cabalidad la función de llevar información con la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, convencido de que la verdad nos hará libre. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, Eric. Hoy día jueves 4. Hoy viernes, estamos viernes. Viernes 5 de septiembre, el último día útil de la semana. Se te pasó un día sin sentir. La verdad de las cosas que, en primer lugar, un saludo pues a nuestros amigos oyentes a nivel mundial, porque es así. Ayer estuve en internet y había un amigo que desde Australia me decía: caramba, está bueno el programa en Ventanilla. Eso hubiese sido hace 10 años atrás, otra cosa sería el distrito. Ayer estaba también Alejandro con unos amigos de Estados Unidos, Manhattan, ¿no? Manhattan puede ser, están ellos en Manhattan. Y me decían: Tito, he sintonizado todos tus programas hasta ahora y de verdad qué bueno, porque me contaban unos amigos en Ventanilla que las radios no están tocando los temas que quieren, porque al parecer hay un cierto manoseo, y qué bueno, porque la red social aquí en Estados Unidos es un boom. Acá los poderosos, me dicen, pueden comprar todos los medios escritos, radiales, en frecuencia modulada, que quieran, pero lo que no pueden comprar es la red social, porque la red social es libre, es así, abierta. Y entonces, qué bueno, Tito, me dice, yo le estoy pasando la voz aquí en Estados Unidos a toda la collera chalaca para que estén enterados de lo que ocurre en nuestro primer puerto. Hay un vecino, uno de mis vecinos acá en Licenciados, que se fue a vivir, y conversando pues anoche me decía: leí tus mensajes, he buscado el programa y realmente está muy interesante. Y agradecerles pues a todos ellos, como a ustedes, amigos ventanillenses, amigos de la región Callao, que todos los días hacen un alto en sus labores para poder sintonizar www.laradiochalaca.com.pe, donde estamos pues informando efectivamente de los acontecimientos que marcan historia en nuestro distrito. Así como también debemos agradecerle, como bien lo ha dicho Tito, al Dios Todopoderoso, que es quien nos permite estar con ustedes todos los días, a nuestros amigos como Tulio y su fiel compañera, ¿no?, que siempre están en todas las batallas periodísticas, en todas las batallas radiales. Dios y bendiciones para todos ellos, para todos ustedes, amigos, y que el día de hoy pues sea un nuevo día lleno de emociones, de triunfos y de felicidad para todos ustedes. 9:14 a.m. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Algunas veces, haciendo uso de la red social, principalmente el Facebook, escribí algunas frases que para algunos resultaron incomprensibles y luego me reclamaban cuando escribía: a veces siento vergüenza de la profesión de comunicador social. Y luego tenía que explicar a quienes me llamaban la atención por esa frase, porque no entendían. Y es que, amigos, hace por lo menos 20 años los medios de comunicación peruanos les arrebataron el protagonismo de la política a los políticos y dejaron de intermediar los programas partidarios para convertirse ellos mismos en hacedores de agenda y alternativas. No lo hablo este fenómeno que formó parte de un descollante proceso de democratización de la opinión pública gracias a la ampliación de las formas de comunicación. Este proceso global ha sido nuestro caso más rápido y con menos trabas, razón de la debilidad, tidos, el cóctel explosivo de la crisis económica y la violencia política y la fuerza de los poderes extralegales. El balance de la politización de la prensa es complejo, especialmente porque esta no opera como un todo, aunque proyecte tendencias generales sobre claves de lo público, como la rendición de cuenta. Los partidos le rinden cuenta a los medios más que a los ciudadanos. La denuncia de la corrupción pública, solo de la pública, y la defensa del mercado. No obstante, un dato común a todos es que los medios han dejado en estos tiempos de ser objetivos con el objeto de criticar solamente los temas o difundir los temas de carácter farandulero, como lo hemos venido criticando a través de nuestra página en Facebook en los días pasados. No es posible, amables oyentes, que mientras en nuestro país quiera privatizar el sistema de agua potable y alcantarillado de Lima en manos de Sedapal, se quiera vender el patrimonio de Petroperú, de lo que queda de Petroperú, que viene operando en la zona norte de Talara, mientras en nuestro país se vengan privatizadas zonas ecológicas, mientras que se vengan contaminando nuestros ríos y valles de la selva con derrames de crudos de petróleo de parte de abusivas empresas transnacionales que han encontrado oro negro en abundancia y la posibilidad de evitar mundial. Los medios de comunicación del conglomerado que maneja la familia Miró Quezada se dedique a publicar los escándalos de Chollywood, que por más de 20 días la señorita Millet viene siendo la beneficiada con grandes portadas. No es justo que mientras en nuestro país ocurren cosas tan duras y fuertes como el tema del caso Orellana y de Benedicto Jiménez, liberados por jueces que probablemente estén involucrados en estas mafias, o cuando no, el caso López Meneses, que el presidente de la República ha denominado simplemente un error de algunos policías corruptos, que como el caso de Orellana, liderando una sarta de mafiosos que se han aprovechado de terreno del Estado, los medios escritos de la radiocomunicación nacional se dediquen solo a difundir aspectos que pasan en el espectáculo noticias cholibudenses, como le llaman en nuestro país. Es de verdad vergonzoso, por decirlo menos, ver cómo los medios de comunicación nacional no han informado con la misma entereza con portadas de titulares el hecho de que Orellana hasta el día de hoy no sea habido por la Policía Nacional. No es posible que los medios de comunicación social nacional se mantengan en silencio ante semejante escándalos que deberían ser difundidos y en grandes titulares por la prensa nacional. Y lo hemos dicho, oyentes, amigos, en reiteradas oportunidades. cuando el poder económico controla los medios de comunicación social, peligra la democracia. Cuando el poder económico controla los medios del Estado, la democracia se vuelve más incipiente de lo que ya es en nuestra querida patria. Hay, queridos amigos, no obstante, un dato común a todos es que los medios son objeto, y como lo que hacemos el día de hoy, de crítica social con una intensidad parecida a lo de los políticos, especialmente por su lejanía de la realidad. Su entrega menos disimulada a los intereses económicos, no tratan los problemas económicos que afrontan las familias más pobres de nuestro país. Su toma de política partidaria y el desinterés por sentidas expectativas ciudadanas es más que evidente. Algunas personas me han criticado también por la postura, valga la reiteración, de criticar a estos medios del conglomerado que maneja la familia Miró Quezada, pero es antes decirles, amigo, que aquí en nuestro país no se necesita comprar estos periodicuchos. Basta compararse en los kioscos de los periódicos diariamente para darse cuenta de la vergüenza por la que viene atravesando la hora difícil de las comunicaciones en nuestro país. Manuel Castells refuta el mito de que los medios son el poder y sostiene que son a lo sumo el espacio donde se juega el poder y que se acrecienta el peso de un contrapoder ciudadano que impulsa una pluralidad informativa, que exige una pluralidad informativa, que clama por un medio de comunicación donde su voz sea escuchada, que en la región Callao esta alternativa sea la radio virtual. Como me lo decía el amigo anoche por Facebook, en varias partes del mundo viene siendo controlada por los poderes económicos y controlado también los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Pero lo que al parecer hasta hoy no pueden controlar son las redes sociales, en donde libremente usted puede escuchar la voz de los que no tienen voz. Esto se aplica al caso peruano con rigurosidad. Nuestra también su crisis política marcada por el agotamiento de procedimientos y actores es dada por los ciudadanos para abocarse a temas que ellos desean eludir por sus compromisos económicos, específicamente a los medios de comunicación que están involucrados, amigos, con grandes empresas mineras que extraen el mineral o el petróleo y que contaminan diariamente, y evidentemente estos medios de comunicación no pueden referirse a esta situación, especialmente los referidos al medio ambiente y a los que reclaman los consumidores usuarios de servicios. Al mismo tiempo, amigos, el grupo de medios que navegan entre el ultraliberalismo y el mercado le es cada vez más difícil operar como debieran hacerlo, es decir, como lo exigen el grueso de la población. La mayoría de ellos quieren trabajar, o es mucho más cómodo trabajar al lado de quienes tienen el poder económico. La prensa denuncia más, pero investiga menos. La investigación se están desactivando, en tanto se fortalecen otras modalidades que desentrañan la verdad, como el periodismo de datos, pero fuera de los medios tradicionales, es decir, comunicadores con convicción. Tenemos que recurrir a la radio alternativa, que en este caso es la radio virtual, porque nos es casi imposible llegar a estos medios de comunicación social que de alguna cuenta o de alguna forma, a nivel nacional y en todo el mundo, vienen siendo controlados, amigos, por el poder económico que pone en peligro a la democracia en nuestro país. No parece haber futuro, amigos, para la renovación de los que anhelamos hacer un periodismo alternativo en nuestra patria. Parece que es utópico pensar que en algún momento los propietarios de estos grandes emporios de comunicación, entre comillas, den su brazo a torcer y echen la mirada o vuelvan al origen de donde, a donde debieran de verse, es decir, a sus lectores. Falta de respeto total, amigos oyentes, falta de respeto total, porque consideramos que los medios de comunicación social nos debemos a nuestro público, es a ellos a quien debemos de informar, es a ellos a quienes debemos entregarle la noticia fresca del día, creada, no impuesta, no digitada, al estilo de don Vladimiro Montesino, que por casi 10 años permaneció digitando los titulares de un buen grupo de medios de comunicación social bajo la anuencia de algunos comunicadores sociales connotados que alguna vez fueron nuestros profesores, para vergüenza de los que leímos sus escritos en estos medios de comunicación. Esperanza la mantenemos, fe mucha y amor mucho más a nuestra profesión. Discúlpenme, queridos amigos, que algunas veces me da gana de que de una situación como esta, pero la fe, la esperanza y el amor prevalecerá por siempre. Estamos convencidos que no, que ese dicho que no lo inventé yo, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. De la mañana con 28 minutos. Y yo desperté queriendo soñarla. Estos acordes harán recordar a aquellos jóvenes de los 80 y los 90, aquella maravillosa época de un grupo musical que marcó historia, Soda Stereo. El firmamento artístico se encuentra de duelo. Murió de nuestra época. Uno de los grandes. Después de 4 años de permanecer en estado vegetal, falleció Gustavo Cerati. Nuestras condolencias a todos los fans de Cerati. Grandes actividades se están llevando a cabo en su país natal. Aquí en el Perú también, el grupo de fans que durante 4 años mantuvieron elevando oraciones para su recuperación, se prepara para el tributo y la despedida a uno de los grandes de nuestra época. Y bueno, el compás, el ciclo de la vida es así. La delantera nomás nos está llevando, porque así es, ¿no? Es un ciclo de vida. El dueño de aquella es el Padre Celestial y el que tiene control y control sobre la muerte también. Así que cuando Llega el momento, paz y tranquilidad para todas sus familias en Argentina. Hay mucha gente que nos escucha también en Argentina. Muchísimas gracias y que Dios le dé la fuerza para que ustedes puedan salir de este momento, afrontar este momento. Descanse en paz. Gustavo Cerati, descanse en paz. Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Mendicidad y violencia rondan en los comercios en nuestro distrito. Olores nauseabundos ponen en jaque a pollerías y restaurantes de la zona comercial. Un problema de nunca acabar. A espaldas de la iglesia de los mormones está intransitable y se ha convertido en urinario público. Mototaxis siguen en problemas por no contar con vía auxiliar para transitar en el distrito de Ventanilla. Caos vehicular continúa en la avenida Néstor Gambetta. Antes de ir con el desarrollo de nuestra información, amigos, información distrital, tenemos un primer contacto con nuestro corresponsal en el Callao, el connotado y reconocido periodista chalaco, Leonardo Vargas. Luego completamos los titulares regionales y nacionales. Adelante, Leonardo Vargas. Gracias, Tito Velipa. Así es, Ventanilla, en la www.radiochalaca.com, para informarte que la oficina descentralizada de procesos electorales del Callao, que dije Raúl Solano Contreras, dio a conocer que el electorado de la provincia constitucional del Callao es de 712.596, un total de 3.354 meses y 20.124 miembros titulares y suplentes. Son la máxima autoridad en cada mesa de sufragio en la conducción del acto electoral y dar mediante el escrutinio los resultados respectivos. De esta manera se cumplirá la voluntad popular del pueblo, anotó. Los miembros de mesa serán capacitados el domingo 21 y 28 del presente mes, donde se les entregará las credenciales respectivas. La multa es de 190 solo los que no asistan a cubrir su mesa como los que no van a sufragar. La franja electoral de las agrupaciones políticas tienen tiempo de entregar sus videos respectivos hasta el 8 del presente y se van a visualizar del 20 hasta el 3 de octubre próximo, anotó Raúl Solano Contreras, jefe de la ODP Callao. Por otro lado, también dialogamos con la presidenta del jurado de elecciones especial de elecciones del Callao, la doctora Rosa Luz Benavides Vargas. Él dijo que todavía está acá lo que es la parte que corresponde a los candidatos a regidores, tanto que corresponde a Bellavista, La Legua y también en Ventanilla. En todo caso, hay dos regidores que están mal inscritos, tanto de Bellavista como de Ventanilla y de Carmen La Legua, tres regidores. También los consejeros del gobierno regional de Chipún Callao, que es la ingeniera Nancy y Nilda Corrales de Neira, que es, digamos, es la que la reemplazaría. Ellos han presentado, digamos, su DNI, que no pertenecen a la provincia Constitución Callao, lo mencionó la autora Rosa Luz Benavides Vargas, presidente del jurado electoral especial de Callao. Y hablando de Luis Flores Rubiño, gran dirigente de Sarita Colonia, él se presenta para un evento internacional, en la cual lo organiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la que es a nivel nacional para el mejor dirigente de apoyo al adulto mayor. Viene representando a lo que es a la población del Callao y está entre los primeros lugares. La elección va a ser el 17 del presente mes y en todo caso, y el mejor dirigente que se debe votar por la página web del ministerio respectivo va a ser el 1 de octubre, el Día del Periodista. Y hasta aquí la información, Lipa, así Ventanilla. Leonardo, Leonardo, antes que te vayas, te puedo hacer una consulta, Leonardo. Sí, dime. Leonardo, por casualidad o de pronto algún comunicador le inquirió a la presidenta del jurado especial electoral del Callao más o menos en qué tiempo estarán emitiendo resoluciones, porque tenían plazo, eran 2 días hábiles que tenían los candidatos para presentar la documentación, es decir, hasta ayer a las 12 de la noche. Quiere decir que a partir de hoy... Sí, exactamente. El día de ayer han estado presentando y hoy día en la mañana estaría presentando también lo que corresponde a lo que es Puerto Callao, que bueno, lamentablemente no ha presentado su plan de gobierno, y ella estará ya calificando en esta segunda oportunidad, porque son dos calificaciones. Sería más tarde, en todo caso, hablamos de ya el lunes, debe saberse ya si esta persona que tiene que informe regular se han inscrito, ellos puedan ya, mediante el documento respectivo, que es el personero de cada agrupación política, presentarlo ante el jurado electoral especial del Callao, que despacha la doctora Rosa Luz Benavides Vargas. Y esa es la información que te tengo que darte, Tito Felipa. Muchísimas gracias, Leonardo Vargas, por esa información importantísima para nuestros oyentes, que es, y sabían que hasta ayer a las 12 de la noche se iba a llevar a cabo esa, el plazo para la entrega de la documentación en el jurado especial. Y entonces ya sabemos, por la información que tú nos estás dando, Leonardito, que será entre el día lunes o martes que estará ya emitiéndose las resoluciones definitivas. Bueno, parece que por fin vamos a terminar con esta incertidumbre que, para mi modesto entender, una de las razones por la cual el pueblo ventanillense hasta el día de hoy no tiene definido su voto, no tiene todavía una opción para el próximo comicio. Exactamente hoy estamos a un mes y en Ventanilla sigue la duda a quién van a elegir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los que pueden convencer al pueblo ventanillense, gran electorado? ¿No hay propuestas concretas y objetivas de nuestros candidatos? En fin, vamos a esperar qué es lo que sucede en los próximos días, cuando se resuelvan pues las observaciones, las inadmisibilidades que han presentado, tanto contra la lista regional del actual presidente regional Félix Moreno, como también contra la de Puerto Callao. Vamos a esperar qué nos dice el jurado especial y muy posiblemente el jurado electoral. Bueno, en el plano nacional, antes de ir del desarrollo de la información, tenemos dos informaciones importantes. El expresidente Alejandro Toledo Manrique ha sido acusado por lavado de activos. Una serie de contradicciones que vamos a desarrollar también durante nuestro programa. Otro personaje ligado a la política nacional, en el plano nacional, que está en serios problemas, es también el presidente de la República, el expresidente de la República, dos expresidentes, Alan García Pérez, quien ha logrado que un juez, ¿no?, diga que todo lo que la mega comisión ha investigado no vale nada. Y yo no sé si el señor Alan García pues tiene patente de corso. Yo creo, a mi modesto entender, no soy especialista en temas de carácter legal, pero creo yo que todo lo que, si bien es cierto, este juez ha dicho que no puede ir más allá el Congreso de la República, creo que, como todo, debe de la comisión enviar todo lo actuado, todo lo investigado a la comisión, acusaciones constitucionales, si cree conveniente, que hay motivos para sancionar al expresidente, debe enviarse a la comisión de acusaciones constitucionales, quien a la vez debiera en todo caso hacer efectiva la denuncia penal en caso de que hubiera lugar. Ahí hay un tema interesante, Tito. El juez no se pronuncia debido a la falsedad de los delitos. La exclusión de Alan García viene porque, según manifiestan en la resolución judicial, no se hicieron las citaciones de acuerdo a ley. En otras palabras, en términos criollos, lo limpian solo porque no le notificaron adecuadamente, pero de que cometió delito. Como siempre lo ha cometido. Vamos con el desarrollo de la información y luego, ya en el ámbito del desarrollo nacional, nos vamos a detener para comentar estos actos de carácter nacional que son de mucha trascendencia y que de alguna forma rebotan en nuestro distrito, porque estos malos políticos nacionales hoy están pidiéndole voto al pueblo chalaco. Así es. A continuación, el desarrollo de la información en Así es Ventanilla. De la mañana con 41 minutos, 9 y 41. A esta hora vamos a desarrollar nuestra información. Hay un tema en Ventanilla que tiene que ver también con la pobreza en nuestro distrito, la mendicidad y la violencia. La mendicidad en los comercios de Ventanilla se hace cada día más grave. Así lo manifestaron los dueños de los bares y restaurantes de nuestro distrito ventanillense. Dicen que todos los días durante atención se ha hecho costumbre ver ingresar a niños, adultos, hombres y mujeres en los restaurantes y bares pidiendo dinero o vendiendo caramelos, golosinas, cigarros, etcétera, u otra cosa que pueda permitirle un ingreso mínimo, o como llaman popularmente, un sencillo, para llevar a sus hogares. Lo crítico es que los adultos, que en su mayoría son drogadictos, se ponen malcriados cuando un comensal no les quiere colaborar amenazando con golpearles o robarles. Pero no se puede hacer nada contra este flagelo debido a que no contamos con personal de seguridad, nos manifestaron. La policía nunca aparece por estos lugares, dijeron los dueños de estos comercios, criticando a las autoridades, ya que estas no se preocupan de los niños que oscilan entre los años y piden limosna o venden golosinas, exponiéndose a innumerables peligros que la propia ley prohíbe. Los menores no deben trabajar. Olores nauseabundos ponen en jaque a pollerías y restaurantes de zona comercial. Nuevamente los olores nauseabundos invaden la zona comercial de Ventanilla, afectando a las pollerías y otros restaurantes de esta popular zona ventanillense. Este problema no es de ahora, tiene muchísimo tiempo. Hace algunos años, desde otra emisora, hicimos una campaña contra estos olores repugnantes que no dejaban comer tranquilos a los clientes de estos grandes comercios. Pero, como bien manifiestan los propietarios de los comercios de comidas y ferreterías de la zona, los afecta enormemente porque hay momentos en que resulta insoportable la pestilencia o los olores nauseabundos que los propios clientes optan por abandonar los negocios de esa zona. Los vecinos residentes de la zona comercial se quejaron debido a que sus hijos son los más afectados. No se puede comer tranquilo, dijo una vecina. Da náuseas esa pestilencia. Ojalá que las autoridades municipales puedan parar estos olores que afectan inclusive al colegio que se encuentra en la zona comercial. Es muy conocido. Está en plena avenida Néstor Gambetta. De verdad, un tremendo problema. Un tremendo problema esto de los olores nauseabundos en la ex zona comercial. Amigos, así de fácil es la cosa. Así de fácil es la cosa, Alejandro. Yo no entiendo por qué razón el área de fiscalización de la municipalidad de Ventanilla, ¿no? Porque este problema que estamos tocando ahora no es un problema nuevo, ¿ah? Es un problema que ya le está saliendo bigote, ¿no? Ya le está saliendo bigote. Es viejo, harto viejo. Y nace, Alejandro, a espalda del cerrito o esa loma o ese cerro que está delante de la ex zona comercial, en un ameno, dizque alguno, parte de la propiedad sería pues alquilada por el episcopado del Callao, así nos indicaron en aquella oportunidad, y se ha levantado ahí una inmensa zona en donde se crían no solamente vacas, se crían cerdos, carneros, cuy, conejos. Y como es natural, imagínate, si estamos en esta época de invierno, ya no lo descuento, ¿qué va a ocurrir cuando empiece la primavera y luego venga el incesante verano con sus temperaturas altas? Bueno, será lo que hemos percibido durante tantos años, ¿no? Esos olores penetrantes que realmente convierten a la zona en intransitable. Pero hay un tema aquí que hay que aclararlo. Cuando nosotros hicimos la acción y me correspondió a mí estar en esa zona, la información que obtuvimos de uno de los guardianes es que ese establo, ese criadero, esos corrales pertenecen al obispado del Callao. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando el actual alcalde Omar Marcos envió a un funcionario para hacer todo este tema, ¿no? Pararon por un tiempo los olores, pero después nos enteramos que este mal funcionario había hecho un negociado con los encargados de ese, de esos corrales, ¿no? De esa granja. Y volvieron los olores, que ahora se están haciendo mucho más penetrantes, y que fue motivo de que ayer los moradores, los comerciantes, los dueños de negocios me dijeran: los estamos escuchando y ustedes no dicen nada de este tema. Bueno, y es que creo yo, como reitero, el área de fiscalización debe actuar con la misma firmeza con la que actúa con los débiles. Así como se actúa contra una humilde madre de familia, porque está en nuestra primera nota, Alejandro, y es bueno recalcar el tema de la mendicidad y la violencia en el distrito de Ventanilla. Sí, pues, son nuestros pedigüeños. No vienen de otro lugar, Alejandro. Son vecinos nuestros. De pronto habrá un pequeño porcentaje que vienen de otro lugar, pero son vecinos nuestros, hijos de los propios vecinos ventanillenses que han caído en estado de pobreza. También seguramente hay algunos que se han acostumbrado a utilizar a sus menores, ¿no?, para rentabilizar su economía, cosa que nosotros nunca vamos a defender. Pero es necesario que de la misma forma como actúa la policía contra aquellas personas que venden ambulatoriamente, arrebatándole sus cosas, sus comidas, sus ollas y tirando todo por allá, de la misma forma debiera agarrar fiscalización el tractor, ¿no?, el cargador frontal, y actuar pues con la misma dureza y erradicar de una vez por todas estos corrales de la pestilencia. Es que aquí sí vamos a tocar carne, Tito. Lamentablemente la Iglesia Católica es la cogobernante en todos los países donde existe el catolicismo. ¿Qué tiene que ver con la ley, hermano? Ellos son intocables. Son intocables. No pagan impuestos. Su terreno que solicitan se los entregan sin ningún preámbulo. Recordemos que aquí en Ventanilla el obispado del Callao tiene inmensas cantidades de terrenos, hectáreas sobre hectáreas. Y hay personas, hay grupos que están solicitándole a bienes estatales para 200 familias la regularización y les piden una serie de documentos que muchas veces por su precaria economía resultan inalcanzables. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué privilegio tiene la Iglesia Católica que no tienen los ciudadanos de a pie comunes y corrientes como otros? ¿Por qué a esos señores sacerdotes les dan facilidades y al pueblo que tiene que trabajar para comer no le brindan quizás mejores vías de solución a sus problemas? Sí, pues tratemos en lo posible, señores, de no mantener esta diferencia entre la aplicación de la justicia, ¿no?, y poner en la balanza con mayor peso que la otra. Porque como ya lo decía, todo está normado en nuestro país. En nuestro editorial hablábamos de eso. Hablábamos en todo caso de la forma indebida cómo se recorta, ¿no?, cómo se recortan los derechos constitucionales que tiene todo ciudadano de opinar libremente por todo medio de comunicación nacional, escrito, radial, televisivo, sin ningún tipo de censura. Pero aquí en este país esa ley parece más bien letra muerta, y en el mundo entero igual. Se aquí, controlan los medios. Aquí, mira, se recortan los derechos de los ciudadanos. Hoy día tengo la Constitución en la mano. Ah, esa que aprobó Alberto Fujimori. Y en el artículo 1 dice: aunque yo no creo mucho. Defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Yo le pregunto al señor presidente de la República, aquellos congresistas que se hacen tildar de abnegados padres de la patria, ¿están cumpliendo ya con la Constitución? ¿Están cumpliendo con el artículo 1 y como con el artículo 2 en los derechos fundamentales de la persona, que en el numeral 2 dice a la igualdad ante la ley? No hay igualdad, porque dentro de unos días vamos a tener aquí a una vecina ventanillense que ha sido maltratada, sentenciada, está siendo obligada a devolver un terreno que le pertenece por derecho posesorio, obligada a pagar una reparación civil a la presunta agraviada, porque su denuncia en la comisaría de Pachacute desapareció. Y la comisaría, que no tiene jurisdicción, no tiene injerencia en Pachacute, aceptó una ocurrencia de calle, la cual después resulta ser falsa, porque ese número de ocurrencia le pertenece a otra persona por constatación de posesión. Y seguramente que si investigamos a la nueva propietaria, como ocurrió con un caso también que veíamos en años anteriores en un programa, seguramente que vamos a descubrir que el propietario de ese terreno que le están arrebatando a una mujer pobre es alguien que tiene una ferretería, dos ferreterías, tres negocios, tiene poder, tiene dinero, y entonces en este país, ¿no?, la justicia va para el que tiene mayor posibilidad económica. Exactamente, por eso vuelvo yo a reiterar que esta podredumbre que vemos diariamente, presidente preso, otro presidente en vías de ir a la cárcel como Alejandro Toledo, otro que se trata de limpiar con todos los alfiles que sembró durante su tercer gobierno como es Alan García, para tapar toda esta inmundicia, toda esta excreta alanista, no digo aprista, porque respeto a los apristas. Hay muchos buenos amigos apristas. Excelentes que yo también amigos, respeto. Conozco los amigos. Así es. Pero no a estos alanistas que quieren tapar el sol con un dedo. No hay justicia para el pobre. Un congresista, el congresista León, vocero de Perú Posible, ha sido descubierto inmiscuido en un tema de miles tráfico. Miles de toneladas de tráfico de drogas, pero según él, es inocente. Es inocente. ¿No? Vamos a continuar. Vamos al tercer punto. Área a espalda de la iglesia de los mormones estable, convertido en urinario público. La zona que se encuentra, amigos, a espaldas de la iglesia de los mormones, calle 11, con la intersección del pasaje 1 de la urbanización La Bandera o zona comercial de Ventanilla, se ha convertido en un urinario público a vista y paciencia de las autoridades. Ya no se puede transitar por esa zona, dijeron los vecinos de la urbanización La Bandera. La pestilencia y los hombres que a orinar es un mal aspecto. Incluso no respetan ni a los niños que por allí transitan. Otro vecino dirigente de la zona, que por obvias razones no quiso dar su nombre, dijo que las autoridades municipales no hacen nada a pesar de haber solicitado una limpieza en esta zona. Amigos, este lugar, para que ustedes tengan claro, es la canchita de fútbol o losa de pica espalda de los mormones, a solo unos metros del Comité del Vaso de Leche. Para los que viven en el lugar, deben recordar que esa zona o esa losa deportiva estaba rodeada de árboles y plantas, ¿no?, hermosas, que gracias al descuido de los señores de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, creo que debe ser parques y jardines, debe ser áreas verdes, servicios, debe ser servicios a la comunidad, qué sé yo, permitieron que progresivamente esas plantitas se fueran muriendo. Nosotros nos hemos desgañitado hablando sobre ese tema. Nos hemos cansado de decir, señores, no dejen que esas plantas se mueran. Al contrario, hay que ponerle más gras. Pero parece ser que hay muchísima gente en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, alcalde don Omar Marcos Arteaga, que hoy está de licencia porque ya seguramente entró en su campaña con fuerza, no hace absolutamente nada por resolver las veredas que están en esta zona que se ha convertido en el principal eje de desarrollo del distrito de Ventanilla. Las veredas que van desde delante del Vaso de Leche por esa avenida hasta el norte están hechas una desgracia. No hay vereda en el lado izquierdo. Y qué hablar, y ni qué hablar de los arbolitos, sobreviven y subsisten solo por la buena voluntad de los vecinos, que tienen que utilizar el agua de su domicilio para mantener verde esto. ¿Qué cosa está pasando con este alcalde del distrito de Ventanilla o sus funcionarios que no atienden de una vez por todas el clamor del eje económico del distrito de Ventanilla, que es la zona comercial, y no pavimenta vez esta intersección que hay entre la zona de donde está la losa deportiva y empalma con la avenida que está a la zona oeste del mercado Señor de los Milagros? Porque ahí se levanta, Alejandro, una polvareda infernal que termina contaminando los negocios y a transeúntes. Mira, sobre este tema, Hoy día voy a conversar, voy a tratar de comunicar el señor Oscar Quincho, que es el gerente de servicios a la comunidad, con el señor Cristian Abanto, gerente de protección de a la familia, y con la doctora Gabriela Zúñiga, la gerente de fiscalización, para que nos puedan dar algún alcance sobre estos temas que estamos tratando. Sí, pues hay que ir en todo caso a resolver esos problemas, porque la gente no puede estar pues llamando una y otra vez, tratando, reclamando, y ellos pareciera que no les interesa el reclamo de la población. Me parece que ellos autorizaron, me refiero a la Municipalidad Provincial del Callao, autorizaron un terminal de pasajeros allí que cubre la ruta Ventanilla Puente Piedra, Ventanilla Vía Los Reyes. Pero señores, si ustedes sabían que hay un... También está Ventanilla Pachacute. Ventanilla Pachacute. Señores de la Municipalidad Provincial, señores de la Municipalidad Distrital, porque ustedes de buena forma lo aceptaron, ¿no? Es su casa. Usted es el alcalde de Ventanilla y es verdad que la licencia la otorga, ¿no es cierto?, el Municipio Provincial del Callao. Pero si tú eres el dueño de la casa, que en este caso es Ventanilla, señor, ¿sabes qué? Yo le permito, usted está bien, usted va a poner alto, porque de eso se trata. Si tú pones 200 carros que van a ir a Puente Piedra, a Pachacute, a Vía Los Reyes, era obvio, evidente, no se necesita ser un especialista en, en el sistema de contaminación ambiental, medio ambiente, ni ser ingeniero ambientalista, ni cosa que se parezca. Con ese movimiento de vehículos que hay ahí, era evidente, Alejandro, era evidente, amigos oyentes, que a generar un impacto contaminante a nuestra zona comercial. Ahora, en el lado donde está la losa deportiva, se han estacionado los carros que antes estaban en la avenida Néstor Gambetta, en el paradero, que cubren el servicio Ventanilla Lima, Ventanilla Callao, y los choferes de estos carros, pues, ya tienen un urinario público. Sí, pues. Y otra cosa que me preocupa, desde la de Juan José López se construyó unos baños públicos en el Parque de la Mujer frente a Electra. Esos urinarios públicos nunca fueron habilitados. Debieran haber denunciado a quien los construyó por malversación de fondos. Así es. Y eso debería en estos momentos ser operativo debido a la concentración de tránsito peatonal, porque está, digamos, pero que llega la gente de Lima, de Callao y de todos puntos, como también están las tiendas comerciales. Es importante habilitar esto. Bueno, a esta hora de la mañana, nuestra última nota de carácter local antes de ir a nuestra secuencia. Está bien, pero está muy mal. Bueno, hay un caos. Vamos a la última nota de carácter local. Caos vehicular continúa en la avenida Néstor Gambetta. Una nota pequeñita. La construcción de la nueva avenida Néstor Gambetta no resultó efectiva para aliviar el caótico tránsito en esta importante vía. El congestionamiento sigue igual que antes, dijeron los usuarios ventanillenses. Los vecinos ventanillenses, porque primero fue la demora en circular por esta vía debido a la construcción de algunas zonas en donde se habilitaban las vías auxiliares y ahora es el congestionamiento vehicular. Creemos que la Municipalidad Distrital de Ventanilla debe de poner, en todo caso, en marcha un plan de inspectores que ayuden a viabilizar el transporte principalmente en horas puntas. El problema radica en que la congestión se genera desde el fondo hacia el óvalo 200 millas. La Municipalidad Provincial del Callao con sus inspectores municipales y la Policía Nacional brillan por su ausencia, nos dijeron los conductores a las 11:30 de la mañana cuando los entrevistamos a la altura del terminal pesquero del Callao. Bueno, aquí comentario aparte y igual, no se necesita ser especialista en ingeniería civil ni en arquitectura, señores, ¿acaso era un secreto o desconocían quienes elaboraron el proyecto de la vía de la avenida Néstor Gambetta que había una sobrecarga de vehículos de pesados, es decir, los trailers y camiones, que son los que transporta, porque ahora todo se transporta en contenedores? Y entonces, señores, se ha triplicado la cantidad de contenedores del puerto del país de lo que se embarca y lo que se compra. Y entonces, señores, esa pista tenía que ser mucho más amplia. Y por el contrario, hay zonas como la refinería de petróleo La Pampilla, amigo, en que teníamos hasta 4 carriles y hoy se ha reducido solo a 2. Es increíble que haya ocurrido eso. Hay algunas zonas, amigo, en donde se le da toda la preferencia a los señores camioneros y nos generan un embotellamiento entre los depósitos que están en Almacenera Continental, Neptunia, luego adelante, pasando Imupesa. Hay una, yo planteé, no soy un, como vuelvo a repetir, no soy un especialista, no soy ingeniero para poder urbanístico, pero sí, la solución era muy real. Sencillamente era construir un paso a desnivel desde el óvalo 200 millas hasta lo que corresponde al terminal pesquero. ¿Por qué razón? Los de transporte público, como los de servicio particular, del transporte privado, circulaban sin ningún problema, mientras que los trailers iban a seguir con gestión. ¿Por qué? Debido a una mala planificación de la circulación del transporte pesado. Ese problema sigue latente. La vía la podrán ampliar a 50 metros en cada lado, pero los problemas van a continuar mientras que no se busque la solución técnica. Y vuelvo a reiterar, solo un paso a desnivel agilizará todo el transporte público y privado en esa caótica zona. Amigos, exactamente 10 de la mañana con 03 minutos y a esta hora vamos con nuestro bloque. Está bien, pero está muy mal. En la silla presentamos su secuencia. Está bien, pero está muy mal. Está muy bien que el Jurado Electoral Especial del Callao haya generado una saludable jurisprudencia al observar como corresponsilio de los consejeros que integran la lista de postulantes al Consejo Regional que lidera don Félix Moreno Caballero. Pero lo que está muy, pero muy mal es que no haya actuado con la misma rigurosidad con la lista de candidatos de los otros movimientos regionales, en donde hubo entrado seguro más de una desagradable sorpresa en las listas regionales, provinciales y distritales. Por ejemplo, nos gustaría saber en qué panadería de Ventanilla compra su pancito el candidato a teniente alcalde y regidor número 2 de la lista de don Omar Marcos Arteaga, y el candidato número 1, el propio candidato alcalde de el movimiento Mar Callao en Ventanilla. ¿Justicia que no mide a todos con la misma vara? No es justicia, y eso está, pero muy, muy mal. Está muy bien que Juan José López Álava quiera tachar a Omar Marcos Arteaga, según dice, por mentiroso en su hoja de vida. Es decir, que en buen castellano, don Juan José López Álava lo acusa al actual alcalde de haber mentido al Jurado Especial del Callao. Está muy mal, muy, pero muy mal, que él, el que te dije, ya no quiera pronunciar su nombre y muestre su cara de trapo, perdón, su cara de palo, cometiendo, olvidándose de sus mentiras capitales metido en el juicio que un fiscal le siguió por la venta de combustibles o por la compra de combustibles a un grifo no autorizado por varios millones de soles y que era propiedad del candidato de la misma lista en la que hoy va de consejero. Este cara de palo ha dado no conocer al tal dueño del grifo, pero en la pasada elección lo llevó como puntal en su lista y hoy va como consejero en representación del mismo partido del candidato Becerra. O sea, eran conocidos. Estuvieron juntos en la elección pasada. Hoy están en la misma lista. Son parceros, ¿o no? Uy, uy, uy. Haberlo negado estuvo muy, pero muy mal. Diez de la mañana, 7 minutos, viernes 5 de septiembre del 2014. Exactamente, estamos a 30 días del proceso electoral que definirá al nuevo alcalde distrital de Ventanilla y regidores, al nuevo alcalde provincial del Callao y regidores, como también al nuevo presidente regional y los consejeros. Brevísima pausa comercial, amigos. Brevísima pausa comercial, estoy un tanto molesto porque les comento, es bueno que ustedes sepan, nosotros tenemos una programación que la hemos hecho responsablemente el mismo día que comenzamos nuestro programa y tenemos un rol de candidatos. En realidad nadie había fallado hasta que ayer el señor Marquina y su el señor Marquina al gobierno regional y su vicepresidente, el señor Vegaso, no llegaron a la entrevista que con el señor Vegaso habíamos contactado. Bueno, ya dijeron de que vendrán la semana que viene, el día jueves, y le hemos aceptado. Amigo, pero eso no puede estar ocurriendo. Yo quiero decirle a los señores candidatos, asumen una responsabilidad, tienen la responsabilidad, no la asumen con el programa. Nosotros le estamos dando un espacio para que ustedes expongan al pueblo, da la impresión que no tienen nada que exponer. No es un compromiso con la radio, porque la radio aquí no les cobra a ustedes absolutamente nada por la entrevista. Los invitamos de buena fe porque queremos que ustedes entreguen en todo caso sus propuestas. Y la verdad que está muy mal que acepten y que luego no lleguen. Hoy, por ejemplo, teníamos para las 10 de la mañana comprometida la asistencia del señor Antonio Bacamahuat, quien, dicho sea paso, era nuestro invitado para el primer programa y tampoco vino, y hoy se comprometió con nosotros que hoy a las 10 de la mañana estaría. Yo espero que, si no llega personalmente, por la delicadeza de llamar para que sus oyentes no se queden una vez más con los crespos hechos. Bueno, de no hacerlo, nos estaría demostrando, pues, de que no estaría capacitado para poder ejercer la primera magistratura chalaca. Sí, pues, porque el que miente, miente en chiquito, miente en grande. Es como aquel que se roba 10 céntimos, igual es robo, porque el robo no se mide por la cantidad y el volumen. Es el acto, así es. Es el acto, ¿no? Y entonces, yo digo, quien miente en chiquito, en grande, mejor ni le demos la oportunidad, porque quien miente en chiquito, miente en grande también. Así que yo espero que tanto el señor Vaca como el señor Silvio Farfán de Aduanex, que estaban el día de hoy invitados y se habían comprometido, ojo, mañana sábado estará con nosotros el candidato distrital Roberto Folz, que es todo un caballerazo, y yo espero que el día de mañana Roberto Folz esté con nosotros. El agradecimiento a toda la gente que nos escucha a nivel Ventanilla y que a través del Facebook nos están mandando saludos a esta hora. Gracias, amigos. Ellos dicen que están compartiendo con los hermanos que están en Venezuela, en Colombia. Hay muchos ventanillenses. Gracias, de verdad, por los saludos de la gente que nos viene enviando comunicaciones a través del Facebook. Gracias a todos ustedes. El día lunes, a primera hora, está con nosotros el doctor Sergio Castro Mesa. Él es candidato al gobierno regional del Callao por el partido Somos Perú. Y al promediar las 10 de la mañana y 15 minutos, estará aquí en los estudios de la radio, el día lunes, el señor Fernando García Ubi, candidato provincial por el movimiento Puerto Callao, a las 10 de la mañana. Hoy día me acaba de llamar un amigo que está en línea y me dice que por qué no invitamos al candidato a la reelección, Omar Marcos Arteaga. La verdad de las cosas que nosotros tenemos la línea abierta para todos los candidatos. Y desde aquí, pues, sabemos que la gente de Omar Marcos también está en sintonía, están en línea. Hacer llegar la invitación que esté en nuestros estudios. Claro, la invitación es abierta, claro, Alejandro. Claro, nosotros lanzamos la invitación abierta, ellos nos escuchan por el Facebook y casi todos los candidatos que tú ves que están programados, tenemos el día martes, está programado el candidato Sea, ¿no? Él va a venir, el candidato Sea está programado para el día martes, pero el día miércoles también tenemos ya comprometida la presencia de candidatos. Es decir, que a partir del día jueves de la próxima semana tenemos esa disponibilidad. Entonces, ¿qué hacen los candidatos? Nos llaman. Me ha llamado Jaime Hinojosa también, que quiere venir con la candidata a la municipalidad provincial. Y yo le he dicho que no hay problema. En la medida que nos van llamando y nos confirman, nosotros lo vamos programando. Programando, claro. Porque eso va, tiene que ser con anticipación. Lo que nosotros pedimos y le pedimos encarecidamente es que nos planten, o sea, nos pidan la entrevista y luego no vengan, ¿no? Mostrando una total irresponsabilidad y falta de respeto para nuestros oyentes. Por eso vuelvo a repetir, de incumpliendo con sus compromisos tan pequeños, en este caso como es una entrevista a la que ellos mismos han pedido tener acceso, podemos esperar si llegan a ser autoridades, ¿no? Sí, pues. Entonces sería la repetición de lo mismo, mi campaña, besitos, abracitos, estrechada de manos, ¿qué tal? Yo te conozco, yo te apoyo, dame tu voto y te aseguro que todo cambiará. Una vez que llegan al poder, más de lo mismo. Eso es lo que entendemos nosotros con las actitudes de los políticos que realmente desconocen que los medios de prensa son quienes pueden darle el puntillazo final, el apoyo en sus procesos. Vamos a una brevísima pausa comercial y luego regresamos para hablar de más temas que son de interés en el distrito de Ventanilla y también, amigos, para entrar a desmenuzar al promediar las 10:30 para adelante, información de carácter nacional importantísimo, como es el tema de la denuncia en la que han involucrado ya al expresidente de la República, don Alejandro Toledo Manrique, lo mismo que también al expresidente Alan García Pérez. Permiso, ya volvemos. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en el lugar. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Amen. La piratería radial, delito, está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Ya bajé 10 kilos en solo 10 días y ahora estoy regia. Con el tratamiento Skin Gym Blue Spa. Baja 10 kilos en solo 10 días. Diagnóstico gratis y la fórmula 5 en 1. Sí, la fórmula 5 en 1 del Gym Blue Spa. Llámanos al 547-8125 o también al 553-0341. Gym Blue Spa. Estamos ubicados en la avenida Teniente Clavero, Manzana C, Lote 23, la puerta número 6 del Liceo Naval, Hijos de Grau, Ventanilla. Y también en la calle 11, urbanización Pedro Cueva, Manzana N, departamento 7C, segundo piso, Ventanilla. Gym Blue Spa, baja 10 kilos en solo 10 días con el tratamiento Skin Blue del Gym Blue Spa. Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Are we on air? Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca. Tu nueva radio salsera. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó lunes y estás buscando información precisa y práctica. Ahora, con solo un clic, puedes informarte, porque llegó tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con noticias de actualidad, información social, culturales y mucho más. Puerto Chalaco, tu revista online, llega todos los lunes y completamente gratis a tu correo personal. Tu semanario virtual, Puerto Chalaco, con información precisa y práctica. Suscríbete gratis con solo enviarnos tu correo electrónico a mailing@prensachalaca.com. Puerto Chalaco, a un clic de las noticias. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Las horas, toda tu música. Chalaca.com. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276, 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Tenemos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló. Aló, Tito, muy buenos días. Antonio Vaca te saluda. Ah, ¿cómo estás, Antonio Vaca Maguat? Hace un ratito ya, ¿no te duele tu espaldita, Antonio? Me vienen a ver, estoy maleteando. No, más bien te pido mil disculpas, Tito. He tenido un problema familiar, de esos que siempre ocurre y me ha hecho imposible asistir a la radio. Te pido mil disculpas, mi hermano. Sí, Antonio, lo que pasa es que nosotros estábamos antes de irnos a la pausa y estábamos un poco contrariados, porque siempre te hemos conocido como una persona seria en tus tratos, en las cosas, y decíamos, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿No? Porque nosotros tenemos una programación que hoy mismo ya está cubierta hasta el día miércoles de la próxima semana. Es decir, cuando hicimos la producción hemos hecho casi más de una semana de invitados, que son los amigos que poco a poco han ido contactando, y entonces tú te imaginarás que cuando un invitado no llega, nos parte. Ayer no vino el candidato Marquina, y de verdad nos quedamos en el aire, porque no llegó, pues es fácil, ¿no? Entonces yo digo, siempre, amigo Vaca, es importante una llamadita telefónica, y de verdad me da gusto que aún, si has tenido algún inconveniente, podamos hacer lo que teníamos pactado, una entrevista, hasta donde se pueda, a través de la línea así telefónica. Así es, yo les pido mil disculpas, Tito, en especial a ti, pero temas familiares para mí son más importantes que hasta la política. Entonces me ha sido imposible asistir a la radio, pero acá estoy, Tito, a tu entera disposición para la entrevista. Sí, no solamente a mí, yo creo que especialmente a mí, no Antonio, especialmente a los oyentes, porque lo que nosotros hacemos es disponer un espacio, porque creo que lo más importante, el tiempo nos va a quedar muy corto para poder exponer a la población qué cosa piensa hacer cada candidato, y contigo hemos estado tratando más el tema de la tacha, etcétera, que esto de una u otra forma, creo que aún sabemos porque tú eres el titular, si esto ya quedó allí, que será lo primero en todo caso que tú debas informar a los oyentes de nuestra radio, y luego pasaríamos pues a desarrollar la segunda parte de qué cosa es lo que piensa hacer Antonio Vaca de ser beneficiado con los votos de los ventanillenses principalmente y también los chalacos y llegar a sentarse en el sillón regional que hoy ocupa a don Félix Moreno Caballero. Bueno, sí, en principio aduané que Antonio Vaca está absolutamente en contra de las resoluciones que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones, porque atentan contra el orden democrático definitivamente. Toda vez que la primera, la resolución oculta desde el 5 de agosto y que la recién nos sacaron el 29, fue con respecto a la tacha, en donde tergiversa todo lo planteado por nosotros y no contesta absolutamente nada que nos hemos planteado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, al fundamentar la resolución de la tacha, de la inscripción de Chimpuncavallado tergiversa, el periodo de aplicación de la norma administrativa, que indica que las publicaciones son en días hábiles en virtud de la aplicación supletoria y obligatoria de la ley 27.444, si mal no recuerdo. Así es, y eso está más claro que el agua. Respecto al fondo. Claro. ¿No? Nosotros en ningún momento hemos dicho que, porque en la resolución indica, el Jurado Nacional, que ellos han publicado desde los días que la ley manda. Sí, efectivamente. En ningún momento hemos dicho lo contrario. Lo que nosotros hemos dicho es que han publicado en un día inhábil. Así es. Y han ido en contra de la ley. Así es. Es más, tampoco se ha pronunciado sobre la resolución 081-2014 de estar con el programa electoral regional y municipal, sí, que establece claramente, en atención a las leyes electorales y la constitución política, que las organizaciones políticas y alianzas deben estar inscritas 120 días antes de las elecciones del 5 de octubre, o sea, el 7 de junio, cosa que esta alianza no estuvo inscrita a esa fecha. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es zurrar en el derecho y en las leyes, y está haciendo prevalecer una norma, una resolución administrativa sobre las leyes. Claro, en realidad esa norma a la que tú te refieres es la que en buena cuenta modifica el cronograma electoral convocado por el presidente, cosa que a nuestro entender, y creo que ese es el mismo criterio que tú manejas, no se puede dar la ley una vez que el presidente convocó las elecciones. Entonces, nosotros estamos solicitando la renuncia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que han hecho es inconstitucional y altera el orden democrático de estas elecciones municipales. Antonio Vaca, muy buenos días. Aló. Antonio, muy buenos días. Te saluda Alejandro Basalar. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto de saludarte, Antonio. Mira, una pregunta. Tú mencionas de que están pidiendo la renuncia, ¿no?, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Colegiado. De todo el colegiado. A estas alturas, a escasos 30 días exactamente del proceso, ¿crees que puede ser posible que se dé esta alternativa? Mira, Alejandro, si me han ocultado una resolución que tenía fecha 5 de agosto y la sacaron el 29, y la otra que tenía 12 y la sacaron el 30, entonces pueden hacer lo que les da la gana. O sea, así de fácil y así de concreto soy. Pero lo que te quiero manifestar es que nosotros no le vamos a competir en la cancha. A lo que le tenemos miedo es a que no se respete el orden constitucional. Nosotros estamos peleando por una democracia verdadera. No arreglos bajo la mesa. Claro, en lo que este pasa, caso yo sí creo que ha habido arreglos bajo la mesa. Porque acá, al fundamentar, por lo menos el tema de la tacha, han fundamentado cualquier cosa, menos lo que nosotros hemos planteado. Pero hay otro tema. La otra resolución, la 6, que ha emitido el Jurado Nacional de Elección, el Jurado Especial, está declarando improcedente la candidatura de Nancy Vilela, inadmisible la de... Ah, bueno, pero ya ese es otro tema. La parece. De Curbol. Y por consiguiente, entonces, la candidatura de Chimpuncayao a la región quedaría fuera de competencia. ¿Crees tú que a través de ese medio se puede esperar que se haga justicia en el Callao? Bueno, fíjate, Alejandro, yo lo que creo acá es que quien ha maniatado todo este tema para que haya una alianza Jurado Nacional y Sintún Callao es el propio Jurado Nacional de Elecciones, que supuestamente es el ente rector de todo el tema democrático en el Perú. Entonces, yo creo que se está planeando todo un tema acá en el Callao. Y como te repito, Alejandro y Tito, no es que le tengamos miedo a Chimpún Callao, porque el miedo ya se perdió, ¿ok? Acá es un tema, desde el momento que se presentó la tacha y se puso el pecho y se puso el nombre, quien firmó, que fui yo, se le perdió el miedo a todos estos señores. Acá no se trata de eso. Se trata de que como tenemos que hacer honor a que somos asilo de las leyes en el Perú, ¿ok? Cosa que nos han maniatado, que nos han dejado de lado. ¿Y en entonces buen... acá el tema radica en que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido una resolución, jalado los pelos entre gallos y medianoche, oculta no sé cuántos días para favorecer a esta agrupación. Y mira qué coincidencia, el día 30 lanzan sus candidatos en un evento en Santa Rosa, el mismo día que salió la resolución a favor de ellos. Mira, Antonio, un último comentario sobre este tema para ir cerrando. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ambas resoluciones, la que salió por el tema de la improcedencia y la que anula la del Jurado Especial del Callao, qué comentario te merece que éstas se hayan emitido casi el 12 una y el 15 la otra y hayan sido publicadas el 20 respectivamente? Bueno, muy curioso, ¿no? Yo creo que acá ha habido todo un manejo, ha habido un desorden administrativo, entre comillas, del jurado, ¿ok? Porque no me parece justo que Callao haya tenido que esperar tanto tiempo para entregarse una resolución que ya la tenían lista hace 15, 20 días atrás. ¿O acaso los señores Jurado Nacional de Elecciones sabían que habían elecciones el 5 de octubre recién? ¿Se enteró hace un mes? ¿Qué les pasa? Han vulnerado la resolución 081. Una vez convocadas las elecciones municipales y regionales, nadie puede variar el cronograma electoral. Estos señores lo han variado con la resolución 571 como han querido. Entonces, no me parece justo. Yo entiendo que Chimpún Callao tenga sus adeptos, sus seguidores. Nosotros en la UANED, nosotros no tenemos seguidores, nosotros generamos líderes. Estamos creando líderes, formando líderes en cada sitio donde vamos. Esa es la gran diferencia que existe entre un movimiento que está perpetrado en el poder hace 20 años, sin embargo siguen en el mismo sitio. Fíjese usted nomás las pistas de Pachacútec, fíjese usted nomás si defensores de la patria tiene pistas, veredas, Kumamoto, para que van a seguir engañando. La gente ya se cansó de eso. Y nosotros, los que recién hemos ingresado a la política, a hacer una política sana, como usted verá, nosotros más que no atacamos en las redes sociales ni cuando un evento. Nosotros hacemos propuestas, damos propuestas a conocer nuestra candidatura y no atacamos a nadie. Sin embargo, de los 320 banners que tenía en el Callao, me quedan dos. Antonio, para culminar, tengo dos preguntas así concretas, ¿no? Sobre el mismo tema. Nosotros sabemos que la resolución nacional de elecciones son irrevisables. Por un lado, hemos tomado conocimiento que hay una agrupación que está participando, tanto a la regional, provincial y distritales, que están solicitándole a sus simpatizantes, a sus militantes, 1.000 soles a cada uno para formular una apelación contra la resolución que favorece a la agrupación Chimpún. Y por otro lado, como te reitero para terminar, ¿cuál es tu posición política respecto a esta situación que se nos presenta para todo el Callao? Bueno, fíjate, yo no sé qué, de qué agrupación me está hablando, pero no, me parece que no es... No es tu agrupación, es otra. Claro, nosotros no somos, debe ser otra agrupación. Bueno, cada uno maneja su tema conveniente. Yo doy la cara por Aguanec, yo saco pecho por Aguanec, y cualquier problema o cosas a favor de ONE, que estoy presto a aclararlas. No, la pregunta, La pregunta que te hacía es si hay apelación, si están en vías de apelación, porque nosotros conocemos de que esas resoluciones son revisables. Claro, no, ya es la última instancia del jurado nacional. Ahí claro. Quedó, ¿ya no, Alejandro? ¿Antonio? Así es la última acción que ha emitido el jurado nacional de elecciones, ¿no? Por eso son los omnipotentes. Antonio, entonces, estos procesos que se vienen dando es parte ya de, en todo caso, lo que el Jurado Nacional de Elecciones determinó, es decir, admitan y procedan, y es lo que está haciendo el Jurado Especial. Alejandro, así es, el Jurado Especial está avanzando como la ley manda. Yo saludo al Jurado Especial del Callao por la valentía que ha tenido de afrontar el tema legalmente, y le doy toda la razón del caso por su actuar. Pero lo que está sucediendo ahora es algo más complicado todavía. Ahora te pueden excluir del proceso porque hasta que no te gusta la cara. Este tema absolutamente ilegal, además. Sí, pues. Han sacado la resolución 271 que te pueden excluir hasta porque no te gusta la cara. Sí, la verdad entonces, que yo me pregunto, señores del Jurado Nacional, ¿para qué existe entonces el periodo de tacha establecido en la ley? Claro. ¿Por qué me hacen publicar 3 días, gastar dinero 3 días para que la población se entere y pueda proceder con las tachas, cuando por otro lado me pueden sacar de proceso hasta un día antes de las elecciones porque no le gustó mi cara? Sí, pues la verdad ayer tuvimos un comentario muy amplio respecto a la forma como se vienen manejando las cosas y se vienen creando jurisprudencias inauditas que ojalá aplicaran para todos los distritos aquí en Ventanilla. Ya quisiéramos que empiecen a revisar las hojas de vida, las direcciones de los candidatos, que en realidad no viven, nunca han vivido ni vivirán en nuestra comunidad, ¿no? Pero que el jurado, al parecer, pues está en este momento direccionado para decirle, haz esto, haz lo otro, y la verdad que no quisiéramos pensar que la justicia se está manejando de esa forma. Yo no creo en este tema. Antonio, yo quiero pasar más bien a otro tema, porque fíjate, si me permites un paréntesis. Sí. Antonio, al margen de cuál sea el resultado de estas elecciones, yo te quiero lanzar una propuesta. Sea cual sea el resultado de este proceso electoral del 5 de octubre, solicitar legalmente la acusación constitucional contra el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, denunciarlos por estos ilícitos que tú acabas de mencionar. Exactamente, fíjate, lo que estamos haciendo, estamos trabajando todo un tema con los abogados, con las personas que hemos tenido que ver en este asunto, para seguir trabajando en el asunto, porque creemos que lejos fuera del 5 de octubre de las elecciones y de los resultados que se puedan dar, los chalacos tenemos que trabajar por un tema de la legalidad, porque en el Callao no existe la legalidad, no existe fiscalía, no existe poder judicial, estos señores. Y eso lo he dicho en infinidad de veces. Yo he solicitado en infinidad de veces, estimados amigos, que los procesos del Callao pasen a Lima. ¿Ok? Porque no existe. Entonces vamos a seguir luchando. Y esta no es una lucha solamente para el 5 de octubre y las elecciones municipales y regionales, por si acaso. Uh-huh. Antonio Vaca va a seguir trabajando en el Callao. Creo que así como es como siempre, debe ser. Va a seguir trabajando esos asentamientos humanos que están en total abandono y que solamente se aparecen con papa y con pescado, ¿no? En época de elecciones municipales. Bueno, pero también tendrás que reconocer, y de eso vamos a hablar a partir de este momento para adelante, volteamos la página y dejamos ahí el actuar del Jurado Nacional para el momento de que tus abogados consideren, etcétera, etcétera, y vamos yendo justamente a ese tema. Deberá, Antonio, en todo caso, que ha habido también una responsabilidad. Yo siempre he dicho que cuando se tiene que hacer una crítica sobre lo que viene aconteciendo en nuestra región Callao, necesariamente tenemos que empezar por hacer la autocrítica de el actuar de la clase política regional del Callao, porque en todo caso ahí entramos a partir de este momento a conversar contigo. ¿Cómo visualizas tú, no es cierto, rollo de los pobres y pobres extremos del Callao? Estoy hablando de los hermanos que viven entre los barracones del Callao y el límite con Santa Rosa y Ancón, pasando por Acapulco, Sarita Colonia, todos los asentamientos que están a la altura del penal, y pasando por Márquez, pasando por las alturas de Costa Azul, los cerros de la margen derecha en Ventanilla de Angamos, primero, segundo, los cerros adyacentes de Ventanilla Alta y las lomas de la zona de Pachacute, el inmenso proyecto Pachacute, donde la pobreza campea. Bueno, yo te comento lo siguiente, mire, porque no existe una autoridad con los pantalones bien puestos y esté al frente de la población, no solamente para movilizarlos para sus eventos partidarios, sino para exigir el agua de Apal, para exigir las pistas sidereas en la zona sur del Callao, para exigir las pistas sidereas en Defensores de la Patria, en la parte de Angamos, el primer y segundo sector, en mi Perú, Colinas, toda la parte de arriba. Mientras que no exista una autoridad que tenga realmente ganas de trabajar donde están los problemas en realidad, territorio, esto va a continuar igual. ¿Qué cosa va a hacer Antonio Vaca en el supuesto? Vamos a suponer que a estas alturas de la tarde aparecen los medios de comunicación nacional, que yo tengo bastante duda de su actuar, pero que lo hacen y la gente le cree. ¡Flash! ¡Flash! ¡Flash! Presidente regional del Callao a boca de urna, Antonio Vaca Mahuat. ¿Qué es lo primero que se te ocurre, Antonio? ¿Cuál sería tu primera medida en pos de los pobres y pobres extremos de la provincia constitucional del Callao? Me da risa tu flash. Pero bueno, ¿Por qué? ¿No lo crees? ¿Qué pasa? ¿Por qué te da risa, hermano? No, es la forma como lo dices. Ya, bueno. Es la forma como lo dices. Es nuestro estilo. Muy graciosa, muy alegre. Dime, Antonio. No hubo que así hacer. Sin embargo, te digo, lo primero que se tiene que hacer acá es de protocolo que lo hacen con saco y corbata en Real Felipe o en otro sitio. Nosotros vamos a juramentar en las zonas por lado. ¿Ya? En la zona sur, vamos a ir a Ventanilla a volver a juramentar a las zonas pobres, porque el compromiso de la autoridad regional es con las zonas pobres del Callao. ¿Ya? Las zonas que no tienen pistas, que no tienen agua, que no tienen veredas. Listo, primero que tú vas a disponer. Señores, ¿sabe qué? Nuestra juramentación será el primero en las zonas pobres, señores. Y luego, ¿qué medidas? Porque bueno, sin duda estamos revisando el plan de obras que tiene ya listo el gobierno regional para la ejecución inmediata y las licitaciones, porque nosotros sí vamos a licitar, vamos a hacer la obra y después licitarla, sino vamos a trabajar de acuerdo a ley. Uh-huh. Pero vamos a priorizar las zonas más pobres del Callao, porque ellos se merecen, esas criaturas. ¿Y cómo vas a enfocar el tema de la pobreza? Zapatos, esas criaturas que en pleno invierno no tienen que abrigarse y que sus casas son de esteras o de plástico, ahí tenemos que entrar a trabajar. ¿Pero cómo, Antonio? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? Porque que estamos hablando de revertir, porque hay que tomar medidas, ¿no? Ya salió el flash, ya usted es el presidente regional y tienen que haber medidas concretas para resolver el asunto del Callao. ¿Cómo lo resolvemos? Te estoy explicando. ¿Ya? Mientras que la autoridad regional no esté presente donde las papas queman, ¿ya?, no vas a solucionar nada. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. ¿Cuánto ha invertido mi vivienda en el Callao? ¿Ya? Casi nada. ¿Nada? Sí, nada. Entonces hay que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? La autoridad tiene que ir a molestar al Ministerio de Vivienda a decirle, oiga, señores, hay que entrar al Callao a trabajar esto. ¿Ya? No puede ser que no se haya hecho eso. ¿Cuántos años tiene el programa Mi Vivienda y cuánto ha Callao? Absolutamente ya, nada. Pero ¿cómo recuperamos la economía, Antonio, de la región Callao? Porque lo que está haciendo el gobierno regional del Callao en este momento y los municipios provinciales es simplemente a administrar su propia plata, es decir, la plata, porque casi todo lo que recibimos es parte de lo nuestro mismo. En el caso de la municipalidad, fondo de compensación municipal, rentas de aduanas que son mínimas, pero no, que tú sabes, Antonio Vaca Mahuat, sabes tú, ¿no es cierto?, que el tema del control de nuestros puertos y aeropuertos, amigos, se negociaron en la salita del CIN. Alguien negoció y dijo, ¿sabe qué? El Callao se lo regalo al gobierno nacional y somos el único departamento y la única región, Antonio Vaca Mahuat, que no tiene el control de su puerto y su aeropuerto porque alguien se lo entregó en la salita del CIN a Vladimiro Montesinos. Y entonces, hacer para recuperar la economía del pueblo chalaco, donde está la plata para todos los pobres y pobres extremos del Callao? Bueno, para comenzar, algo que se estuvo trabajando hace algún tiempo y que yo lo estuve manejando fue el incrementar el tema de rentas de aduana a través de nuestros famosos y fantasmagóricos congresistas, que por supuesto no existen para el Callao, ¿no? Era elevarlo del 2 al 5%, ¿okay? Toda vez que a través del TLC el tema de rentas de aduana se iba a disminuir. Uh-huh. Eso era completamente sabido. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Se quedó encarpetado y ahí quedó. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, estamos de acuerdo, hermano, okay. Pero me parece aún insuficiente. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que un presidente regional, hermano, entre a pelear la posibilidad de recuperar la regional que hemos perdido porque alguien la negoció. O sea, me gustaría, hermano, que el primer puerto y el aeropuerto del país esté en mano del presidente de la región Callao. Por más que sea, pues, hermano, la puerta de ingreso y entrada, por esa razón es que en este momento quieren, pues, hermano, presidencializar las elecciones, porque claro, por el puerto del Callao entra y sale el 65%, si no es más, de lo que se vende y lo que se compra. Y entonces, ¿cuánto recibe el Callao por embarcar minerales? Nada, porque lo controla el gobierno nacional. ¿Cuánto se recibe por la cantidad de contenedores que ingresan al Callao? Nada. ¿Cuánto pagan las empresas que se han apropiado de los lotes de la región Callao, las zonas ribereñas al mar, las zonas marítimas? Nada, porque todo está en manos del Estado. O sea, necesitamos un presidente. Le dan autorización a un barco pesquero, un tal Alexis. Sí, pues. Para que pesque ilegalmente en el Callao. Sí, pues, hermano, ¿no? Sí, pues. Entonces, lo que me refiero, que es un tema de intencionalidad, mi querido Tito. Acá el tema no es un tema de decir esto y el otro. No. Acá hay un tema de afrontar la situación. Lo que tú dices, el tema de los minerales. Todo pasa por el Callao y no dejan nada. Sí, número uno. Contaminan el Callao, porque la contaminación pública es atroz en el Callao. San Juan, Chacarita, Puerto Nuevo y todas las zonas aledañas. Y no pasa nada. Sí, pues. ¿No? Entonces acá es un tema de agarrar todo por las astas y afrontarlo. Pero de nada nos sirve hablando y diciendo, oye, ¿qué se va a hacer? Hay que afrontar el tema, decirlo, señor, ya estoy sentado, 1 de enero de 2015, señor gobierno central, el Callao necesita esto. Así es, hermano, ¿no? Mira. Y que los 4 congresistas del Callao, donde ya sabe usted, para que estén peleando por ese asunto. Así es, lamentablemente cuidan solamente sus intereses. Así es, mira. Agarrar las cosas. Acá en el Callao los congresistas no existen para absolutamente nada. Así es, hermano, mira, por lo menos en el caso del Callao, en el caso del distrito de Ventanilla, en donde estamos ubicados y el programa se llama Así es Ventanilla, porque efectivamente, hermano, lo que nosotros queremos es que necesitas propongan cosas también para nuestro distrito, que es el más grande de la provincia constitucional del Callao y que tiene el 70% de la expansión territorial del Callao, porque el Callao, incluido la Punta de la Perla, Bellavista, Carmen de la Leva, Reynoso, la Isla, San Lorenzo y el Frontón, tienen 70 kilómetros cuadrados y Ventanilla tiene los otros 70 kilómetros cuadrados. Tenemos la ubicación estratégica que ya quisieran tener pueblos del interior del país que vienen con sus contenedores para embarcar en el puerto y el aeropuerto. Vienen desde Cajamarca, de Ayacucho, los retablistas a embarcar en el primer puerto. Y nosotros, los ventanillenses, que estamos pegados al primer puerto y al aeropuerto, hermano, no importamos pero ni siquiera una zapatilla con hueco. Porque hemos tenido autoridades, hermanos, que no se han preocupado por hacer de que el distrito de Ventanilla sea una zona de expansión. Con respecto a ese tema, que dentro de nuestro plan de gobierno tenemos el desarrollo del trabajo frente a las microempresas y las pymes. Dime, Vaca, ¿okay? Que el pueblo de Ventanilla te escucha. Estamos trabajando todo un proyecto para desarrollar trabajo y fomentar el trabajo a través del gobierno regional, apoyando a las pymes del Callao. ¿Qué está pasando? Hoy día lejos de apoyarlas, las están maltratando. No hay un apoyo real, hay una gerencia de desarrollo económico en la región que no está apoyando a las pymes, cuando ese es el desarrollo absoluto y total que tiene la clase más necesitada. Por ejemplo, ¿por qué las señoras de los comedores y de los vasos de leche no las agrupamos, lo que hacen de su organización de base, en otras tareas, como por ejemplo el tema de corte, de confección de ropa, que el gobierno regional tiene la obligación además de apoyar a las pymes de su distrito, de su entorno, ¿verdad? Sí, pues, hace un tiempo yo había propuesto aquí en el distrito de Ventanilla convertir a los 400 comedores populares, hace más de, y los 400 comités del vaso de leche en unidades productivas donde el gobierno regional instale los maquicentros, es decir, con máquinas de coser, terremalladoras, etcétera, de tal manera que todos los comedores populares se puedan convertir en unidades productivas donde se confeccionen camisas, uniformes escolares, confeccionen chompas, etcétera, exactamente, etcétera. Eso es lo que estamos planteando nosotros, justamente hacer una cadena productiva entre los comedores, los vasos de leche y las organizaciones de base para trabajar, por ejemplo, lo que tú dices, el tema de los uniformes. Sí, pues se pueden hacer muchas cosas. Los costos y así generar una más amplia base de gente que tenga capacidad adquisitiva, ¿no? Convencido. Por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Hay un montón de gente. Totalmente. ¿Sabe cuál es el problema, Antonio, aquí en el distrito de Ventanilla y en todo el Callao? Es que si tú levantas una base de datos, y aquí en Ventanilla se ha hecho, te vas a encontrar con que tenemos, por ejemplo, unos 200 personas que saben hacer zapatos, zapatillas, pero no tienen maquinaria. ¿Alguna vez la tuvieron? ¿Se fueron a la quiebra o le deben a la... Tenemos lo que pasa es que no se ha trabajado conscientemente este tema. Claro, lo que por eso, te grafico un poco para que tengas una idea. Tenemos otra cantidad igual de gente que sabe el manejo de torno, preparar herramientas, pero no tiene plata para comprar maquinaria. Se ha preparado en el Senati, pero no la tiene. Hay un montón de gente que sabe elaborar zapatillas, zapatos, es confeccionista a gran escala, no tiene maquinaria. Entonces, es necesario que un gobierno regional visionario que quiera atender pedidos de 100.000, 1.000.000 de polos para Colombia, Brasil, Ecuador, por lo menos Latinoamérica, trabaje el tema de la cadena productiva y poder poco a poco sacar a la pobreza nuestros pueblos. Yo te digo, Antonio, y no sé, y en este es el último tema que quisiera enfocar porque el tiempo nos está ganando, el tema de la seguridad, hermano. Hay mucha gente aquí, yo me peleé con el señor Rogelio Canche cuando me llevé el Callao. Yo le dije, no, señores, el tema no se resuelve con la represión. Otros dijeron helicóptero, otros dijeron camioneta, otros dicen aquí en Ventanilla, el alcalde Omar Marcos, 250 cámaras. No, señores, necesitamos generar fuente de trabajo porque en la descomposición económica de nuestro país, la prostitución, la drogadicción, la delincuencia, son el resultado de la descomposición económica que vive nuestro distrito, Antonio. Sin duda, mira Tito, yo creo fehacientemente que lo que se tiene que hacer acá en el tema de seguridad, que no es un tema que se va a solucionar el 1 de enero de 2015, por si acaso. Sí, porque este es un tema difícil, que es un embalse. Se tiene que afrontar directamente. En el Callao están habiendo cerca de 85 chalacos y 85 asesinos chalacos. Chalacos con chalacos nos estamos matando. Sí, pues, porque los que matan son chalacos. Lo que tenemos que hacer acá es unir a la Policía Nacional, al Serenajo Municipal, a la Guardia Regional y las juntas vecinales, que es un tema que está absolutamente fuera de todo rango en este tema de seguridad. ¿Ok? Hay un sistema, se llama sistema HAP de implementación del tema, donde el gobierno regional va a estar por esto. Este es en el tema técnico, digamos. Sin embargo, yo creo que el tema de la seguridad nace porque nuestra juventud, hoy por hoy, está en las esquinas vagando, porque no tiene una autoridad que le diga, oye, ese hermano, tenemos el puerto y tenemos el aeropuerto. Dejemos de pensar de que solamente queremos ser abogados o ingenieros. Tenemos el puerto donde necesitamos mecánicos, diésel, lavadores, electricistas, etcétera, etcétera. Y no hay un solo instituto en el Callao que los prepare. Nosotros tenemos, de nuestro plan de gobierno, tenemos planeado construir dos institutos técnicos dedicados al tema del comercio exterior, básicamente. ¿Okay? Sí, pues sí. Uno porque... en el Callao y otro en Ventanilla. ¿Y qué por bueno. qué otro en Ventanilla? Porque muchas veces estos muchachos de Ventanilla, ni siquiera caminando al Callao a estudiar. Entonces, darle la oportunidad a los muchachos de Ventanilla que el gobierno regional los prepare de la mejor forma es que el gobierno regional los presente. Oye, señor Deepy World, señores de Napo, estos muchachos están certificados porque son especialistas en mecánica diésel, especialistas en hélices, especialistas en las grúas pórtico, por ejemplo. Sí, pues, porque cuando llegó a PM Terminal no habían especialistas que supieran manejar las grúas pórtico. Señores, nadie... son de San Juan de Urigancho y de Comas. Sí, pues, y entonces también mucho cuidado, porque Deepy World te va a decir, oiga, señor, usted me pide que le dé gente al Callao y los funcionarios que tiene usted en el gobierno regional son del Callao. Y dice, no, el 80% son de Lima. Entonces, ¿qué me viene a pedir usted que yo le dé trabajo pero a los chalacos? Pero perdóname, Tito, acá hay un tema de responsabilidad social que no se está cumpliendo, ¿ok? Acá, en el Perú, hay un tema de responsabilidad social que por lo menos en el Callao no se está cumpliendo. Pero, hermano, tiene, escúchame. Actual, la responsabilidad social es pedirle 200 kilos de azúcar a una empresa. ¿Ya? Es una responsabilidad social, por el amor de Dios. Señores, responsabilidad social es que Deepy World venga acá a la calle, no sé, pues, Macocapa. Y que invierta. Responsabilidad social es que la empresa APM, y Deepy World o cualquier otra empresa del Callao asume un rol protagónico, digamos, en un colegio que esté en mal estado y que intervenga. Eso es responsabilidad social. Responsabilidad social no es regalar pescado, no es regalar papa, Tito. Sí, pues. ¿No? Sí, entonces, pues. Por eso te digo, bueno, pero yo estoy hablando también... Yo, responsabilidad, escúchame, yo te estoy hablando de quienes trabajan en el gobierno regional. Porque yo te digo, por ejemplo, aquí se cuestionaba, oye, cuando una vez... Porque cada cierto tiempo la refinería de petróleo de la Pampilla hace mantenimiento de su planta y necesita 500 personas. Y fuimos ahí a hacer un reporte con la gente. Señor, ¿de dónde viene? Yo vengo de Barranca, usted de Huacho, yo de Paramonga, yo de tal, tal, tal, tal. Total, de los 500, habían 50 de Ventanilla y 50 que venían desde Chimbote. Entonces, ¿cómo pues un alcalde, un presidente regional va y le pide, por favor, en buena manera, en buena forma, a la refinería? Le dice, señores, ¿sabe qué? Dele trabajo a la gente de Ventanilla porque te va a responder. Señor, pues si la gente que usted tiene en su municipio no es de Ventanilla, todo es de Lima. Y tú eres presidente regional y te van a decir, señor, Vaca. Mira, Tito, acá Vaca, pero escúchame. No, es que no hay presencia, pues, de autoridad, discúlpame. Dime qué presencia hay. Dime tú, Tito, qué presencia hay de la autoridad regional o de los alcaldes. Pero por eso, Antonio, yo lo que quiero que los candidatos digan lo que van a hacer. A mí me gustaría, por ejemplo, escucharte decir, señores, el gobierno regional va a estar al servicio de los funcionarios del Callao, pero no lo dicen. Parece que los candidatos quieren que yo le ponga la pelota en el punto penal sin arquero para meter goles, y así no es, Pivaca. No, sin duda. Yo creo que el gobierno regional y el Callao hay extraordinarios profesionales, ¿no? Yo vengo trabajando en el Callao desde hace mucho tiempo atrás y conozco a extraordinarios profesionales que serán convocados en su momento para asumir las responsabilidades que como chalaco además. Ok, Antonio, el tiempo nos ha ganado y de verdad yo te comprometo para que en el momento que ya no tengas el inconveniente que el día de hoy has tenido, cumplas con el compromiso que tienes con el pueblo ventanillense y estés acá 9:30 de la mañana. Tú me dices, ¿cuándo, hermano, lo programamos? Tendría que ser después del jueves de la semana que viene, que ya tenemos copado hasta el día jueves de la próxima semana. Tú me dices qué día vienes y de verdad quiero comprometerte, porque Perfecto. Hay muchísimas cosas que tenemos que hablar, que Perfecto, Ventanilla Tito. Está esperando de su futura autoridad. Perfecto, Tito, yo encantado. Y si la pones el próximo viernes, yo encantado. Lo estoy apuntando en ese momento. El próximo viernes, entonces, estarás tú con nosotros para hablar del tema ambiental, que es lo que Perfecto. Se nos ha quedado en el tintero, Antonio Bácamo. Perfecto, yo encantado, Tito. Les bueno, tu despedida, tu despedida para el pueblo. Y disculpas del caso a toda la gente de Ventanilla, por favor, y espero que lo sepan entender. Tu despedida para el pueblo de Ventanilla, y en todo caso, ¿por qué grupo estás postulando y qué cosa es lo que tendrían que marcar pues el 5 de octubre, que es en todo caso el cherry que todos los candidatos hacen, y yo veo que tú no estás interesado en ese tema? O también, bueno, lo tengo que publicitar. Gracias al pueblo de Ventanilla, mi nombre es Antonio Vaca, postulo por Aduanec, el triángulo de Aduanec. Y por favor, no lo dejemos engañar. Si van y le regalan pescado, hagan un ceviche, me invitan, pero el 5 de octubre marquen el triángulo de Abanec. Muchas gracias. Listo, Antonio, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo viernes a las 9:30 aquí en los estudios de la radio. Un abrazo, Tito. Gracias por su atención. Está muy bueno el cevichito. Muy bueno, un ceviche verde. Un ceviche verde. Bueno, siendo exactamente. ¿Te quedó conforme? ¿Quedaste conforme con la entrevista de Antonio Vaca? No, ha faltado algo. ¿Qué ha faltado? Yo sé que Antonio está en línea y faltaba... que él nos hable acerca del medio ambiente, porque él ha sido gerente de áreas protegidas y medio ambiente en la región Callao. Conoce perfectamente lo que sucede en Ventanilla con los humedales, conoce lo que pasa con la Pampilla, ¿no? Con la contaminación de Tevenza. Y de eso hablaremos la próxima semana. Y ese es un punto que va a tener que capear muy bien Antonio, ¿no? Para pues una solución a estos problemas. Como también ver el otro asunto, que es el de la la congestión de la avenida Néstor Gambetta, ¿no? De en caso de llegar a ser presidente regional, ¿qué solución habría para este grave problema de congestionamiento en nuestra avenida? Listo, tenemos una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gloria Pérez, presidente de Regional Callao. Oh, ¿cómo estás, Glorita Pérez? ¿Qué tal? Una amiga de muchísimo tiempo. De verdad, un gusto escucharte. Acabamos de terminar una entrevista. Espero que la hayas estado disfrutando con Antonio Vaca Mahuat, candidato de Adonet. Sí, acabo de escuchar sus impresiones, ¿no? Y bueno, estoy a la orden para que usted me pregunte sobre algunos temas que pueda opinar. Mira, en realidad, la entrevista del señor Antonio Vaca, y yo lo que tengo es la impresión que muchos de los candidatos en realidad no tienen claro qué cosa es lo que quieren hacer por el Callao. Y la verdad, a mí lo que me interesa, Gloria, es un poco hablar, porque tú como presidenta de la CGTP Callao, te conocemos, en todo caso, del trabajo que tú vienes haciendo con las organizaciones sindicales en el Callao, que han sido de alguna manera pateadas y atropelladas, ¿no? En sus derechos de carácter laboral. A estas alturas del partido, tú como presidenta de la CGTP, me imagino, Gloria, que tienes una postura consecuente, sindical, que debieras trasladar a quienes están postulando y que a esta hora de la mañana nos están escuchando. Ya, precisamente, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por la acogida a poder participar en este programa interesante. Entonces, lo que yo quería decir, he escuchado al señor Antonio Vaca, y hay una pregunta muy interesante que ustedes le han formulado, que es el tema de cómo resolver la pobreza en no solamente en Ventanilla, sino también en la provincia constitucional o región Callao. Entonces, nosotros como los trabajadores tenemos una visión muy particular al respecto. Consideramos que hace 20 años, ¿no?, se ha establecido una especie de cultura de pobreza donde las personas y las instituciones ya no hacen propuestas, no formulan claramente las reivindicaciones propias del Callao. Por ejemplo, en estos 20 años ha pasado cosas muy terribles. Se ha privatizado el puerto. Antes de eso ya veníamos, de que ya no teníamos aquí a la Marina Mercante. Hemos perdido el CIMA. Hemos perdido la zona industrial de la Avenida Argentina Colonial, hemos perdido el control inclusive de los ingresos del puerto y del aeropuerto. Nosotros tenemos una renta de aduana, correcto, pero esa renta de aduana no ha sido ni es inadministrada. Más aún todavía con la tratativa de las TLC, lo que ha hecho es reducir el ingreso a la región Callao. Eso se ha venido administrando durante años, pero yo quería decirle tal vez a los candidatos a presidentes regionales que nosotros los trabajadores y la CGTP considera que el resto de la región tiene que ser reorientado, tiene que ser absolutamente reorientado, porque se tiene que planificar, es decir, nunca se puede partir de previstos o de manejo, de equipo, de grupo, de fondos que son destinados a hacer obras inmediatistas, cuando nosotros tenemos que resolver el tema educativo, tenemos que resolver el tema de vivienda, tenemos que resolver el tema del empleo. ¿Cómo haces para resolver ese tema aquí en el Callao, siendo un puerto que sí tiene recursos, siendo un puerto que sí tiene posibilidades de desarrollo? Claro, y yo le hablaba, Gloria, le hablaba al señor Antonio, y en realidad, tú sabes que yo soy apasionado y me incomoda cuando los candidatos en realidad no ponen sobre la mesa temas tan importantes como este tema, que es la economía regional del Callao, ¿no? Que fue entregada, ¿no?, negociada en la salita del CIN, y que es la región Callao, la única región que no tiene manejo de la economía regional, es decir, en su puerto y su aeropuerto, porque alguien se la entregó al Estado. Así es, no es que alguien, son los últimos gobiernos, ¿quién nos ha gobernado 20 años? Entonces, aquí en el Callao... Bueno, pero es que la gente, Gloria, Gloria, lo que pasa... Felipa, muchos de los candidatos que están postulando tienen temor, porque aquí en el Callao se respira un aire de tremendo temor e inseguridad de poder dar opiniones, porque se teme que pueda ocurrir cualquier cosa como ha venido ocurriendo en otras partes del país. Bueno, en el nombre de Dios, Gloria, en el nombre de Dios, Gloria, tú nosotros siempre hemos dicho que en el nombre de la, en el nombre de Dios, la verdad va a ser siempre nuestro norte, y eso es lo que me molesta a mí, porque los candidatos quieren que yo vaya y le ponga la pelota en el punto de penal y sin arquero. Y aún, claro, aún claro, poniéndole la pelota en el punto pasa, penal. Querido Felipe, mire, escúcheme. El tema es agenda tiene que ser tocada con toda realidad. El pueblo del Callao hace mucho tiempo que no opina. La ciudadanía del Callao se ha desinstitucionalizado. O sea, no hay un clamor popular, un clamor de los del pueblo de Callao. Hay una resignación. Por eso yo le hablaba de que se ha constituido en estos últimos años una cultura de pobreza. Entonces, la ciudadanía del Callao, frente a la privatización del puerto. La ciudadanía del Callao, indiferente frente a los recursos que ingresan por el aeropuerto, no les interesa. Indiferente, hemos perdido en estos últimos años, inclusive las áreas agrícolas de nuestro puerto. Hay muchos puertos secos, hay puertos secos en general, se puede llamar el Callao. Hay instalaciones para container, contenedores, etcétera. Hay incluso lo último, se ha hecho ya el muelle de minerales, etcétera, sin tener en cuenta muchas de las cosas que ustedes han estado tratando y que van a tratar también, el tema del medio ambiente, el tema del plomo, el tema de las áreas verdes, el tema del agua, etcétera, que ha habido aquí en el Callao. Entonces, esa problemática no se debate hace no más se de debate. 20 años en el Callao. Y la verdad entonces, que a mí me incomoda. Los trabajadores nosotros tenemos que poner del día. Y nosotros llamamos a los candidatos, vamos a nosotros, a, como CGTP, a realizar una asamblea popular con el Frente de Defensa para que los candidatos se presenten y nosotros podamos preguntarle. Porque Gloria, Gloria, nosotros, Gloria, esperamos a través de Así es Ventanilla y lo vamos a coordinar con la producción, vamos a intentar generar un debate. Y en donde podamos, en todo caso, no sé si sea en creo que en Ventanilla, tiene que hacer un debate en Ventanilla. Vamos a promover un debate en Ventanilla. De tal manera, Gloria, que nos gustaría que usted, como presidente de la CGTP, sea una de las personas que integre la mesa donde van a estar las 4 o 5 personas que van a ser las que le planteen las preguntas a los presidentes regionales, de tal manera que podamos trabajadores, manuales, intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? Tener en ustedes la voz de lo que queremos que hagan los que postulan al gobierno regional. Gloria, el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero comprometerte, no sé, amiga Gloria, si usted en su condición de mujer luchadora y que conoce la necesidad de los trabajadores del Callao, pudiera permitirnos esa amabilidad de estar con nosotros en nuestro programa el día miércoles de la semana que viene, el día miércoles de la semana que viene, o el jueves, usted me indica, pero me tendría que confirmar ya, de tal manera que nuestra gran audiencia... Nuestra gran audiencia puede... Felipa, ¿no? El miércoles está bien para poder tratar con más amplitud estos temas, porque nosotros sí tenemos una visión programática de lo que debe ser el Callao, un Callao nuevo dentro de un Perú nuevo. Gracias, Gloria. Yo te espero, en todo caso, el miércoles próximo, aquí en los estudios de la radio, a partir de las 9:15 de la mañana, para poder en una entrevista extensa, tú pudieras venir, en todo caso, acompañada de un miembro, dos miembros más. Me imagino que hay participación muy buena dentro de la CGTP de los trabajadores manuales. Tenemos también a las servidoras del hogar, los transportistas, a los portuarios, a los hermanos del sector educación, del sector salud, ¿no es cierto? Y entonces te agradecería, Gloria, que el día miércoles tengamos una extensa entrevista entre 9:15 y 11 de la mañana, de tal manera que podamos abordar todos los temas que, desde el punto de vista de los pobres, pobres extremos y progresistas del Callao, queremos que los regionales tomen y pongan sobre la mesa para el debate. Ok, muchísimas gracias, entonces quedamos para el miércoles. Muchísimas gracias a ti. Señores, fue Gloria Pérez, ella es presidenta de la CGTP Callao. De verdad nos alegra sobremanera, estamos muy contentos. También nos han llamado muchas personas, el teléfono ha estado sonando permanentemente, pero hemos tenido comunicaciones largas. Creo que el tiempo nos va a quedar corto para el debate, para que la gente conozca y lo que estamos haciendo cada día. Y le pedimos a nuestros oyentes que ustedes hagan la difusión, hagan ustedes la difusión todos los días, señores, de cómo y reenvíen ustedes el enlace que nosotros le hemos ya trasladado a todos nuestros contactos, de tal manera que le enseñen también a la gente cómo escuchar por internet. La verdad, como lo decía mi amigo de Estados Unidos, efectivamente pueden controlar todo, lo que no van a poder controlar son las redes sociales, que están libres y de donde usted puede expresarse libremente. Enséñele a más gente a escuchar radio a través de la web. Amigos, a nombre de Alejandro Basalar, que estuvo el día de hoy en la co-conducción conmigo, a nombre de Eric, el ingeniero de sonidos y efectos especiales que todos los días nos apoya, y en la coordinación general, la gente de Prensa Chalaca, que todos los días de verdad nos apoya, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirnos un día más de vida y por estar cada día mejor, porque de verdad, Señor, hemos estado en estos días la salud un poco resquebrajada y solamente tú has podido hacer posible de que nosotros nos levantemos. Pareciera más bien que hubiera venido un especialista y nos hubiera dado una ajustada de tuercas, que de pronto los ánimos están como siempre han debido de estar. Y de verdad, ¿cómo no voy a agradecer a mi Padre Celestial porque permite que cada día a través de mi boca se pueda expresar de sus hijos lo que no tienen voz quisieran decir? Muchísimas gracias, amigos. Nos reencontramos mañana sábado a partir de las 9 en punto de la mañana. Ojo que mañana está el amigo Roberto Folch, candidato a la alcaldía de Ventanilla por el Partido Popular Cristiano, con quien también hablaremos fuerte y claro de los temas justo a nuestro estilo. Hasta mañana, amigos. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera.